11 de la mañana, 33 minutos. Para los que escuchan en vivo Panorama, tal vez estás escuchando esto en la siesta y le damos la bienvenida a Pao Piñeiro para el Rincón del Tango. No sé qué tan fresco o caluroso está el rincón. Bienvenida, Pao. ¿Cómo andás? buen día, Martín Incola. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Igual yo estoy helada. ¿Qué sí, quiere que le diga, sí, eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si prendemos la salamandra en el Rincón del y Tango. Y sí, hay que prender con el Rincón. Muy bien. Combatimos el tango, combatimos el frío con el tango. Ajá. Bien. Bueno, ¿cómo le va a usted? ¿Todo muy bien? Bien, muy contento de estar acá porque los jueves ahora no estoy, pero bueno, hoy tenemos chance, no hay clase en la escuela, así que acá estoy para arrinconarme. Así es, así es. Bueno, hoy ¿qué tenemos? Se trae entre manos. Hoy tenemos comunicación con Ana Elizondo de Cultura. Ajá. Que nos debe estar esperando en el teléfono para comunicarnos acerca, bueno, de las actividades que se van a realizar el 19 y 20 de julio en el Festival de Tango. Ya, está acá encima. De La Falda. Así que bueno, ahora vamos a probar suerte. ¿Te parece, Pavo, si pongo uno de estos temas que trajiste para el Rincón y nos acomodamos? Bueno, vamos a escuchar a Madre Selva Quinteto, Cinco Nombres. Vamos entonces, mientras acomodamos telefónicas. Ya no sale ni un poco de humito de tu mate, es que se puso frío como tu corazón, creyendo que en la vida, que el amor es ese con quien soñaste el mundo que al ir se derrumbó. Ya flotan los palitos y los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomás, creyendo que en la vida hay una sola muerte. No morís la primera y no vivís lo demás. Tira esa pava vieja que no te deja sentir la calidez de un mate querendón. Cambia toda la yerba y sin que hierva recalenta tu sueño y contámelo. Moviendo la bombilla, revuelves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está, las lágrimas que ocultas detrás de tus ojitos quieren lavarte el alma y vos no la dejás. Seguís lavando el mate en tono triste, poniéndole azuquita para nunca, nunca más saber lo amarga que es tu vida sin ni siquiera el sabor de la amargura y de algún otro querer. Comprate un termo lindo para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad, para que sea de pronto tu soledad hermosa después de alguna noche de sueño en realidad. Tira esa pava bien que no te deja sentir la calidez de un mate querendón. Cambia toda la yerba y sin que hierva recalenta tu sueño y contámelo. Escuchamos a Madre Selva Quinteto, en este caso fue Mate Querendón. Bueno, y la tenemos en comunicación a Ana Elizondo. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, Paola, buen día, gracias por comunicarse con nosotros. Ana Elizondo, recordamos, de Cultura de La Falda, estamos en comunicación. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poquito, Ana, estamos ansiosos por saber cuáles van a ser las actividades relacionadas al Festival de Tango, que esto va a ser el 19 y 20 de julio en la ciudad de La Falda. ¿Está previsto el anfiteatro de La Falda, Ana, como todos los años? Claro, claro que sí. Bueno, estábamos terminando, ultimando los detalles de el acondicionamiento del espacio de nuestro auditorio Carlos Gardel para poder recibir a los grandes artistas que nos van a visitar este año, en el que contamos, bueno, dos fechas muy importantes, con artistas destacados, algunos locales y otros artistas ya, bueno, de reconocimiento nacional e internacional. Así que, bueno, muy contentos y en todos los que es los preparativos y preparándonos también para arrancar con todo lo que es la previa del festival, todo lo que nos viene generando la preparación, el aprestamiento para poder llegar a las noches de gala y que sean unas noches maravillosas para todos. Claro que sí. Bueno, este festival trae aparejado alrededor muchas actividades que se van desarrollando, talleres, café tango, milonga, en fin. ¿Cuándo comienzan estas actividades previas al festival? Y bueno, ¿cuáles serán los nombres, las bandas que tendremos el gusto de escuchar en café tango? Bueno, la verdad que sí, muy contentos. Ahora arrancamos el Tango Café el martes 9 de julio. El primer Tango Café es el martes 9 de julio con la presentación por primera vez en este formato de Tango Café de la típica Farabute, una agrupación recientemente formada de acá de nuestra zona. Así que bueno, les estamos abriendo la puerta para hacer la apertura del ciclo el 9 de julio a partir de las 21 en un bar de acá de Avenida Edén al 130 más o menos. No sé si me permiten, puedo decir los nombres de los bares, está buenísimo, y si no, bueno, digo sí, nada cómo más no. Los nombres, bueno, es Gavilán Patas Largas, pero el Gavilán Patas Largas nuevo, el que está acá casi al lado de la casa de juegos para niños. Ajá, claro, no es el barcito que está ahí bien no céntrico. No es el barcito de arriba, sino que es el otro, el que está un poco más abajo. Ese está comenzando la Avenida Edén, ¿verdad? Exactamente. Así bueno, ese es el primero, y bueno, tenemos la suerte de que la región está creando también, se está creando esta movida de músicos regionales para en lo que tiene que ver con el género del tango. Entonces, bueno, esta es la oportunidad para mostrar a la típica Farabute. Al otro día, el 10, bueno, ya tenemos a Contramano Trío en Marco Polo. Después tenemos, vamos a tener a Rodolfo Miranda, vamos a tener a Rodolfo Tulián, vamos a tener a Leandro Ponte, que viene de San Nicolás, que ha sido un ganador de la subsede de San Nicolás y que realmente, bueno, él sigue su trayectoria y la verdad que con una gran generosidad viene y participa del Tango Café. Vamos a tener a Tincho Moine, que viene de Rosario. Vamos a tener a Mariel Valdés, que viene de La Rioja. Con Leandro Ponte vamos a hacer la tarde de San Nicolás también, el 18 de julio, con cantantes de la subsede de San Nicolás y con gente que está estudiando el género también a partir del canto. O sea que tenemos un gran cierre este año, que va a ser el domingo 21, posterior a las dos noches de gala, en Confitería Escala. Vamos a tener el gran gusto de tener a Contramano Trío y Lisette, que es una formación que se ha hecho este año para nuestro festival, que están arrancando. Sí, señor, sí, hemos estado conversando con Mauricio, sí. Y un lujo, y después ellos van a estar a las 19 y a las 21 va a estar Carlos Aviague, que también es la primera vez que va a participar de un Tango Café, y estamos muy agradecidos y orgullosos de que nuestros artistas también puedan participar. Eso Tango Café. Después tenemos claro. Tango con la o participación sea que, también. Perdón, Ana. O sea que bien tenemos dos días de festival, el 19 y el 21, tenemos un cierre de gala con artistas locales en la ciudad de La Falda, en la Confitería Escala, el día 21 de julio. ¿Sí? Exactamente. Para recordar. Exactamente. Claro, eso va a ser un cierre de gala. Muy bien. Exactamente, y bueno, que el Tango Café es el que da la apertura a todas las actividades del festival y el que da el cierre a todas las actividades del festival. La verdad que ha sido una experiencia el Tango Café muy linda, en donde se ha creado todo un involucramiento de la comunidad, con los mozos, con su atuendo de tango, con sombreritos, con pañuelos, poniendo los individuales, aprestando el espacio también a vestir la ciudad de tango, que era uno de los desafíos que teníamos, que era lograr mayor pertenencia por parte de la comunidad, y bueno, creemos que de a poco se va logrando y estamos muy agradecidos y muy contentos. Bien, así que bueno, va a haber toda una estética alrededor también del festival, que va a estar colorido. Claro, y bueno, Claro, y además también, bueno, está el concurso de vidrieras, está el concurso de vidrieras que es muy importante y que también involucra al resto de los comerciantes, diciendo sus vidrieras de tango, y tenemos la Expo Tango, que es donde participan algunos de los talleres municipales, ya sean muestra, por ejemplo, los dos grupos de taller municipal de teatro de este año, que estamos trabajando con Zona de Promesas y con el taller inclusivo de las Luciérnagas, van a presentar su obra. Ah, muy bien. Dos pequeñas presentaciones, muy contento. La obra está relacionada, digamos, a la temática de tango, o es algo que vienen desarrollando desde principio de año con otra temática. No, lo trabajamos desde el principio de año pensando siempre en participar de la Expo Tango. El grupo de Zona de Promesas va a hacer un homenaje a Mariano Mores con la recreación de una pequeña escena de una película de Mores en donde él crea a Paquito Militar. Ajá. Y con el grupo de las Luciérnagas nos hemos tomado el atrevimiento de hacer una versión muy, muy, muy libre de Toc Toc, y se va a llamar Toc por Cuatro, en donde los toques están vinculados al tema tango, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, muy afín a eso. Bien. Después tenemos la actuación del coro municipal, la actuación del coro Punicanto del Centro de Jubilados, la presentación del libro Perfume de Arrabal. Tenemos una clase abierta a cargo de los profesores Marisa y Walter Serrano. Tenemos una expo tango coral que se va a realizar el 27 de julio, también, ya una semana después, pero donde van a participar algunos coros invitados por parte de nuestro coro municipal. Tenemos el certamen de voces, que este año se divide en dos, porque voces femeninas por un lado y voces masculinas por el otro, dado que se han sumado gran cantidad de subsedes, y entonces, para no hacer una noche tan prolongada, se divide en dos, y de esta manera se puede disfrutar mejor la calidad de los artistas que vienen de diferentes puntos de la Argentina, como Esperanza, como Rosario, como San Nicolás, como en Buenos Aires, Montevideo, Uruguay. Uh-huh. Este año también vamos a tener la presencia de gente de Chile, de Bolivia, de Puerto Rico. La verdad, ahí están las milongas callejeras, está la Vía Tango. Hay como una gran propuesta de la Falda Se Viste de Tango, de a partir desde el 9 de julio hasta el 21, hasta el 27 en realidad, que está en el encuentro de coros. Uh-huh. Y bueno, tratando de invitar a toda la gente de la región a que se sume, a que participe, a que conozca a nuestros artistas, a que nos acompañe, a que le pasemos bien. Así es, así es. Bueno, es muy linda la propuesta, muy nutrida, está muy concentrada, están muy concentradas todas las actividades en estos dos días que, bueno, nosotros como amantes del tango, como gente que nos gusta el tango y queremos vivenciar todos esos días, bueno, se nos acorta este festival, lamentablemente. Lo que queríamos saber es por qué este recorte, ¿no? ¿Por qué se llegó de tener tres días a dos días? Y bueno, queremos saber si hay algún apoyo de la provincia, cómo afecta esta situación económica del municipio que se está viviendo en este festival. Sí, se ha recibido apoyo de la provincia y se ha recibido apoyo de Nación también, pero bueno, la realidad económica nos aqueja a todos del mismo modo, y entonces por eso se tomó la decisión de reducirlo a dos días. Lo que no se redujo es la calidad del festival, bajo ningún punto de vista. Se ha trabajado con mucha conciencia, para lograr un festival de altísimo nivel y que haga honor a ser el festival más antiguo de tango de la República Argentina. Así es, Ana. Y bueno, este festival no es solo local, sino que es nacional. Me contabas recién que vamos a tener visitas de Chile y de otras, ya no es nacional, sino internacional, ¿verdad? Exactamente, porque bueno, la Falda forma parte de la Ruta Internacional del Tango, que vincula a varios países, y entonces tenemos este año con mayor cantidad la visita de personas que vienen de Chile, de Bolivia, de Uruguay, de Puerto Rico. Así que bueno, muy contentos de poder de recibirlos y demostrarles el valor de nuestro festival, que con tanto esfuerzo se realiza, pero que bueno, que también ya tiene un legado que es el manual de procedimientos de organización del festival, que lo ha desarrollado, uh-huh. se ha desarrollado desde la Secretaría de Turismo y que realmente ha dado unos resultados muy importantes. Eso es un avance que queda para gestiones posteriores. Todo el formato de la organización queda para las gestiones posteriores, desde el lugar que se entiende la gestión pública, que es que no es particular, no le pertenece a una persona, sino que le pertenece a la comunidad toda. Bien, bien, gracias, Ana. Bueno, nosotros en nuestro pequeño espacio acá desde Rincón del Tango estamos siempre difundiendo todas las actividades que se realizan alrededor del tango, hablando de las estructuras de lo que tiene que ver con las milongas, difundiendo talleres y actividades que se dan en forma gratuita y también en forma privada. Así que bueno, estaremos, espero estar a poder asistir al festival este año y bueno, estar al tanto para poder difundir y comunicar acerca de todo esto que se está formando, ¿no? Alrededor. Así que bueno, Ana, no sé si querés agregar algo. Nos encontraremos, sí, que en general las actividades extra que están organizadas desde la municipalidad son de ingreso libre y gratuito. En el Tango Café es la consumición que se hace dentro de la confitería, que es una manera de también de apoyar al sector privado que también está viviendo situaciones difíciles. Entonces, bueno, es eso. Y en el Expo Tango es libre y gratuito, las milongas, los talleres y seminarios también. Entonces, bueno, invitar a todos los que tengan ganas de entender, de conocer, de vincularse con el tango. Esta es la oportunidad. Del 9 al 27 de julio, La Falda se viste de tango. Muy bien, Ana, muchísimas gracias por tu gestión y por este aporte. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Un beso. Un beso grande. Un beso grande. Gracias, Ana. Adiós. Bueno, esta fue la comunicación con Ana directamente desde Cultura de la Falda, con información fresca acerca de todas estas actividades que nutren el Festival de Tango, que bueno, lamentablemente va a ser de 2 días este año por todo lo que está afectándonos a nivel económico, nacional y bueno, también desde nuestro municipio de la ciudad de La Falda. Pero seguimos apoyando y bregando porque esto sea más grande cada vez y no más chiquitito. Así que bueno, por eso vamos a estar siempre presentes aquí en esta cuestión del festival. Bueno, pinta bien, o sea, más allá de la dificultad de poder tener el presupuesto que cada año cuentan para seguir empujándolo para arriba. Ante la dificultad, no parece igual caerse del todo. En un momento me acuerdo que hasta había rumores de que iba a ser un solo día el festival, de que estaba bien chiquitito. Sí. Por suerte llegan algunos apoyos de Nación, de provincia, para este festival, que yo no sabía que es el más antiguo que tiene el país, está buenísimo saberlo, y que además también me parece que le ponen bastante creatividad a que los comercios se muevan, a ese continuo apoyo a lo tanguero del valle, que se funda un poco con lo que viene de otro lado. Tiene pinta de que pese a más chico y más austero, va a tener la calidad también que decía Ana también, ¿no? Que lo van a poder mantener. Así es, así es. Y sí, el nivel es excelente. Estuvimos el año pasado con muchos de los artistas participando en el festival y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a alguno de ellos, entre ellos Moira Godoy. Bueno, no he escuchado que esté este año por la cuestión de la danza, pero bueno, viene gente también de Puerto Rico, bailarines que también los he visto el año pasado y son de excelente, excelente calidad. Y bueno, por supuesto, más allá de este recorte, digamos, el trabajo de los organizadores, Ana, que está en esto, no cesa, no termina, están haciendo un gran esfuerzo, así que bueno, se valora muchísimo esto que lo hace que sea de gran calidad. Y no solamente tenemos tango, como escuchamos, sino que vamos a poder también ver alguna muestra sobre teatro. Nombró ahí el grupo de las Luciérnagas, el grupo de Zona de Promesas, que es el elenco de teatro municipal de la ciudad de La Falda, claro. Que también se viste de gala para ofrecer esta temática y contarnos un poco sobre lo que fue, bueno, la creación de Taquito Militar en este caso, haciendo un homenaje a Mariano Mores. Muy bueno, pinta muy bien. Y bueno, y también, a ver, la propuesta local también, incluso hasta con novedades, como el Contramano Trío en este formato nuevo. Me parece que hay cosas lindas para presentar de parte del Valle también. Hay muchísimas cosas excelentes. Bueno, va a estar, como dijimos, el martes, ya no más comienza, claro, el Tango Café. Uh-huh. El martes que viene, martes 9 de julio, repetimos, en Gavilán Patas Largas, Avenida Edén 132. Y se va a presentar la típica farabute, donde está como bandoneonista Maximiliano Lescano, que estuvo presente el año pasado contándonos un poquito su trayectoria y trayéndonos unos tanguitos. Creo yo, porque todavía no estoy bien informada, que la típica farabute, digamos, vendría a ser algo así como un reemplazo, digamos, porque se tuvo que la Orquesta Garufa de Tango tuvo dos bajas con gente, digamos, que también era parte de la Orquesta Municipal de Tango, que tengo entendido se iba de viaje por allá, por los otros continentes. Así que bueno, supe que Maxi estuvo en búsqueda de nuevos artistas, de nuevos talentos para formar esta nueva banda, que también va a ser un cuarteto, que va a tener guitarra, flauta traversa, violín y bandoneón. Así que bueno, el martes vamos a estar allí escuchándolos. Muy bien, y hasta el martes, este fin de semana, ¿tenemos alguna que otra actividad para ir calentando motores? ¿O no lo sabemos? ¿Todo se dirige la atención hacia el festival? Tenemos, por supuesto, las milongas, que nunca dejan de no le aflojan ni no con, le aflojan. Con la llegada del festival. Exactamente, tenemos la milonga experimental, que va a ser en la cumbre. Uh-huh. Ahí ya le busco los datos, pero bueno, el teléfono está, hoy está... Está helado el teléfono. Ajá. Así como mis deditos. Bueno, acá veo, pero bueno, en el póster oficial de la edición número 36 del Festival de Tango, veo los figurones. Está Omar Moyo, está Esteban Morgado, teníamos a María Graña, tenemos a la Varela, la Negra Varela, el negro Raúl Lavie también y Ariel Ardí también. Figurones que ya han pasado por aquí, no tenemos alguna que otra novedad, póngale, este año, sino más bien amigos de la casa, pero figurones que siempre levantan este festival de tango y que hace que se vayan acercando de algunas localidades, más allá de también de los concursos y eso, que me parece que continúa perfectamente, digo, como siempre, con los nuevos talentos. Así es. Y bueno, también vamos a tener, como dijimos, el cierre del 21 de julio con Contramano Trío y con Carlos Aviague en el hotel, en la confitería Escala. Perfecto. Perdón, la confitería Escala. Muy bien. Sí, así es. Bueno, les quería comentar sobre la milonga experimental, pero no les puedo dar el domicilio en este momento porque tengo trabado, se me traba la mini computadora, que es mi telefonito acá donde tengo todos los flyers. Bueno, pero ubicamos que es el sábado. El sábado. El sábado. El sábado, muy sí, bien. A las 22, a las más o menos a las 22. El lugar se llama Tierra Nueva, en la cumbre. Está antes de la entrada de la cumbre. Sí. ¿No? Con ese, después de las lomitas de burro, sobre mano izquierda, hay un cartel grande que dice Tierra Nueva, si no me equivoco. O sea que no hay que mandarse mucho para adentro de la cumbre. No, ahí nomás. Perfecto. Doblamos a la izquierda y ahí entramos al local, que es un hermoso salón, es un lindo restaurante también para comer. Uh-huh. Hay comida vegana, muy, muy rica, así que bueno, para tomarse un rico vinito. Y bueno, va a estar este sábado va a estar una chica que hace circo, que hace Luli, se llama, no me acuerdo bien la temática, pero bueno, va a estar muy muy lindo, así que bueno, los invitamos muy a participar bien de esta milonga experimental, que ya es la segunda edición de la milonga experimental. Fenómeno. Bueno, abrimos con Madre Selva y cerramos con Madre Selva. Cerramos con Madre Selva. ¿Por qué ha traído esto hoy? ¿Que se lo ha encontrado en la vida? ¿Algo que tiene ganas de compartir? ¿Por qué ha venido Madre Selva hoy a presentarse aquí al Rincón del Tango? Bueno, sí, es un... Madre Selva me lo encontré, digamos, porque uh-huh. No es un quinteto muy conocido por acá por la zona, es un quinteto de mujeres, compuesto enteramente de mujeres, cuenta con la voz de Daniela Lesté, Es un quinteto de guitarra, bandoneón, piano y contrabajo. Y la verdad que las escuché, me parece un trabajo bastante personal, muy original, sobre todo porque, bueno, este tango que escuchamos anteriormente, Mate Querendón, yo no lo había escuchado nunca. Estuve buscando más información, pero no consigo, y yo calculo que es una composición de ellas, uh-huh, original. Y bueno, tiene una forma muy muy linda de sonar esta banda, así que bueno, este tango también, Cinco Nombres, una composición bastante original, de letra y música de Mariano González Caló, y la adaptación de la versión de la orquesta típica Julián Peralta, ¿sí? Así que cerramos este rincón con Madreselva Quinteto. Gracias, Pau. De nada. Hasta cualquier momento con el Rincón del Tango. Los jueves, aquí en Panorama. Y los... ¿Cuándo es? ¿Los martes? ¿Los miércoles? ¿En la siesta? No sé, ¿hay cambios en los horarios? No. Sí, sí, sigue como antes, en los martes. Los martes, en la siesta. Así es. Gracias, Pau. Cinco nombres, al menos tenía, que no vienen al caso. Cada uno cuenta historias de amor, de fracaso, de la noche, macumbas y alcohol. Que no vienen al caso.